refrán chino que dice que mientras hay alguien que apunta hacia el horizonte, existen quienes se quedan observando el dedo. La visión es una perspectiva superior, ese estado de cosas al que se quiere llegar, el alcance de objetivos y de una realidad que se observa y se desea con convicción, ilusión y compromiso. Se suele decir que hay personas visionarias, que poseen la virtud de observar panoramas y oportunidades que no todos logran mirar. Pero la verdad es que todas las personas tienen la capacidad de construir una visión de lo que desean para ellas y sus familias. Además, pueden pintar ese paisaje en el horizonte y definirlo como el lugar al que se quiere llegar por encima de todo lo demás y, a pesar de las dificultades, seguir adelante. Uno de los elementos que necesitamos para iniciar correctamente el año es tener una visión clara. Precisamente cuando hablamos de la pasión, cuando decimos que es algo que necesitamos para iniciar de forma efectiva un año, vemos que una persona apasionada marca la diferencia. Cuando alguien tiene pasión, se nota por esa fuerza interior que empuja precisamente al logro de los objetivos. Y es importante desarrollar pasión en todas las áreas que tenemos, porque tanto como la familia, con el trabajo, en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos, necesitamos esa pasión. Seguro. A la pasión tenemos que añadirle optimismo. Optimismo es la esperanza que nos mueve a creer que los errores cometidos el año pasado, podemos superarlos. El optimismo es lo que nos permite tener esperanza. ¿Cómo obtengo yo optimismo? Cuando me concentro en las virtudes, en las inteligencias dominantes, en las oportunidades, en recuperar lo bueno, en unirme a la gente correcta. Esto es lo que nos da optimismo. El optimismo viene de un espíritu positivo, de un espíritu que ha hecho las paces con Dios, consigo mismo y con los demás. El optimismo es lo que me permite creer que puedo elevar la meta que alcancé el año pasado. Es lo que me permite superarme a mí mismo. Yo lastimo el optimismo cuando me comparo con otro. Yo lastimo el optimismo cuando solo veo los errores, los defectos. Yo lastimo el optimismo cuando solo leo noticias malas. Entonces me roba la fuerza interior, la confianza en Dios. Pero el optimismo crece cuando me meto a buscar a Dios, cuando creo que sus promesas son para mí, cuando entiendo que hemos superado juntos las adversidades, cuando me doy la oportunidad de entender que lo que lograron mis abuelos y mis padres me ha permitido estar donde hoy estamos. Mi papá dijo el otro día, hablando con mis hijos, si yo he hecho lo que he hecho con sexto grado de la escuela, imagínense lo que no harán ustedes. Eso trae optimismo. Por eso quiero animar a que las familias puedan hablar con optimismo sobre este año, que puedan hablar con optimismo sobre las metas, sobre los sueños, sobre los anhelos que cada uno tiene, que podamos tener conversaciones donde nos estimulemos el uno al otro. El otro día estaba en oficina y quise llamar a mi hijo menor. Él está al frente de un nuevo proyecto personal y quería animarlo. Simplemente quería decirlo, lo vas a lograr. Y le dije, mi amor, me siento orgulloso de ser tu papá. Vas a lograr lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que te has propuesto. Vas a lograrlo. ¿Qué estaba generando? Optimismo en su corazón. Porque hay momentos donde uno pierde el ánimo. Hay momentos donde viene la duda, hay momentos donde un mal comentario te genera un temor, hay momentos donde la crítica te roba toda la fuerza. Bueno, seamos conscientes lo que la familia hace que nosotros perdamos el optimismo y eliminemos la crítica, eliminemos el menosprecio, eliminemos las palabras que descalifican. Y apropiémonos de palabras que animan, que fortalecen, que le hacen creer que lo mejor es posible, porque todos los estudios han dicho que los optimistas son los que logran sus objetivos, superan más fácilmente las dificultades y culminan más rápidamente sus proyectos. No solamente eso. Los optimistas se dan la oportunidad de superar sus temores, la inactividad, las excusas y simplemente son personas que eligen sabiamente el lugar correcto. El otro día escuchaba a una joven de 21 años decir, Cuando estoy con mis amigos y debo de hacer lo correcto porque veo que ellos van por mal camino, simplemente me despido y me voy. Porque el destino que ellos han elegido no es el mío. Yo quiero otro destino. Y sonrió. Me di cuenta que ella tenía optimismo. No solamente optimismo, sino determinación y fidelidad a las convicciones que le inspiran. Nada logramos, aunque tengamos visión, pasión y optimismo, si no tenemos una carretera sólida que va a conducir nuestro caminar. ¿Qué es esta carretera sólida? Los valores y los principios que Dios ha sembrado en nuestro corazón y que se llama una conciencia activa que me hace ver la diferencia entre el bien y el mal. Si yo me mantengo caminando por esos valores, voy a llegar. Puede que vaya más lento que aquel que prosperó de la noche a la mañana y nadie sabe de dónde sacó el dinero. Puede que yo tome muchos años para lograrlo, pero voy a tener una conciencia tranquila, voy a dormir en la noche, tendré relación saludable con los que están a mi lado, puedo disfrutar el fruto de mi trabajo con dignidad, no tengo que ocultarme, no tengo que disfrazar, no tengo que mentir. Por eso cada uno, si quiere alcanzar los sueños que se ha propuesto, tiene que tener un código ético que no solamente lo comparta él, sino que este código ético inspire la familia. Así es, y cuando hablamos también de qué necesitamos para iniciar un año, podríamos decir que necesitamos mucha perseverancia, porque aunque tengamos visión, pasión, optimismo, vayamos por la carretera de los valores, necesitamos perseverar, porque vendrán momentos no fáciles. Quien no tiene perseverancia no llega. Todo lo bueno ocurre porque recorrimos el camino largo de la perseverancia. Nada nace en automático, nadie nace grande. Cuando uno lee las historias de grandes empresas y personas, se da cuenta que pasaron por el valle del fracaso, de la decepción, del menosprecio, de la traición, y algunos abandonaron, pero quienes decidieron perseverar a pesar de los múltiples fracasos, ellos son los que alcanzan los sueños propuestos. Por eso yo quiero animarle a quien nos escucha que no se rinda, levante la mirada, tenga una visión clara, una pasión que le inspire, el optimismo que evidencia fe y confianza en Dios, pero sobre todo persevere. Vuélvase a levantar vez tras vez, salga cada día como lo hace siempre, con entusiasmo, con ánimo, con fe. Insista en perseverar por alcanzar aquello que usted se ha propuesto. Cuando yo veo a mis hijos crecer, me parece mentira, ya han pasado más de 20 años desde que nacieron, pero necesitamos perseverar en amar, necesitamos perseverar en llevarle al doctor, en llevarle a la escuela, en llevarle al colegio, en hacer la tarea, en cumplir las obligaciones que nos habíamos propuesto, en enseñarles a ellos, y hoy estamos cosechando. ¿Quiénes cosechan? Los que perseveran. Primero se siembra una semilla, no se ve nada, se riega con esperanza, con visión, con pasión, se abona la tierra, no se ve nada, pero uno cree que un día va a nacer un árbol. Al principio, solamente es un frágil tallo que crece movido por el viento, pero de repente, cuando pasan los años y hemos perseverado en cuidar, regar y abonar, un día comenzamos a ver que ese tallo crece y se fortalece. Pero quien persevera en cuidar lo que sembró, un día va a ver el árbol dar frutos al 100 por 1. Ayer era una semilla, hoy son miles y miles de frutos. ¿Quiénes lo ven? Los que perseveran. Lo más hermoso, Stephanie, en la perseverancia, es que quienes van a cosechar son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Esto significa tener visión de largo plazo. Por eso, las metas de este año se unirán para inspirar el año que viene. ¿De qué tenemos que cuidarnos para que nuestra visión, pasión, perseverancia, valores, optimismo no se vean opacados? Del diálogo interno que nos roba la fe y la esperanza, de la gente negativa que nos roba la energía, de ambientes que podrían comprometer nuestros sueños y nuestras convicciones. Tenemos que alejarnos de las tentaciones que todos sabemos que tenemos, no abrir puertas que podrían distraernos del objetivo principal. Tenemos que cuidarnos de la mala influencia, de esas personas que todo lo ven negativo, que hablan mal de nosotros, que nos envidian, de ellos, aléjese. Tenemos que cuidarnos de lo que vemos y escuchamos también, porque yo llego a hablar lo que veo y escucho, llego a hablar lo que leo, llego a hablar lo que otro que admiro ha influenciado en mi vida. Esto es auténtico. Y yo diría que tengo que alimentar mi relación con Dios, encontrarme en lo íntimo con Él, donde renueva la fuerza, donde provee esperanza, donde la fe crece, donde mis sueños son alimentados. Tengo que unirme a la gente correcta, a mi familia, anhelar volver a casa cuando esté lejos, ser yo la mejor influencia para los que están a mi lado. Tengo que alimentar mi vida con lecturas excelentes, entrar a enfoquealafamilia.com y leer todo aquello que me inspira. Tengo que unirme a personas que me llenan. Yo estoy descubriendo una fascinación. Me encanta sentarme con gente grande y hacerles mil preguntas. Tengo un amigo que amo muchísimo, Mauricio Guidini, en Puerto Rico. Cuando llego a hablar con él, a sus 80 y resto de años, me cuenta las historias de su infancia, cómo era su niñez, sus momentos de abundancia y sus momentos de pobreza, cómo Dios vino a su vida, cómo se aferró a Dios, cómo pudo ver a su papá y a su mamá aceptar a Dios en su vida, cómo se convirtió en senador de Brasil, aún tener puestos altos en el gobierno de Brasil, cómo se convirtió en médico y cómo comenzó a servir a Dios, cómo enfrentó esos momentos difíciles. Escucho las mismas historias mil veces y no me canso de escucharlas, porque cuando estoy con Él, mi visión crece, adquiero pasión por la vida, deseo perseverar y quiero terminar como Él ha terminado, llegando a los años grandes, sirviendo al Dios que ha amado. Por eso uno tiene que acercarse a la gente correcta, escuchar la gente correcta, y uno va a ser inspirado. El optimismo va a nacer en el corazón. Tenga un espíritu educable, es decir, decida aprender de los demás. Y cuando uno lo hace de esta manera, uno crece a dimensiones que no se podía imaginar. Si usted está desanimado y quiere crecer en visión y pasión, observe a quienes lo han logrado. Así es, que Dios nos ayude en este año para poder caminar de esa manera, disfrutar la vida y que al final podamos tener la certeza que hemos crecido. Seguro, y les deseamos un feliz año. Pido a Dios que Dios les dé una visión clara, que renueve sus fuerzas y adquiera pasión, que tenga usted la perseverancia necesaria para llegar hasta el final y el optimismo para disfrutar la vida. Teniendo clara la visión de lo que se espera para este nuevo año, es fundamental nutrir toda actividad, comportamiento y actitud con una dosis de pasión. La pasión es esa fuerza interior que empuja hacia el logro de los objetivos. Es lo que hace vencer el cansancio y el desánimo cuando aparecen los inconvenientes. Es lo que inspira y nos hace disfrutar del trabajo y del camino recorrido. Si usted necesita consejería, nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com o por medio de nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Además, le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará la tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio, las conferencias y ahora nuestros paquetes temáticos, que estarán disponibles para usted mes a mes con temas de gran interés. Le acompañaron Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.